Bueno, Carlos, en esta fiesta de la novena patronal de Nuestra Señora del Carmen, ustedes como grupo coordinador Camino a Nazaret están trabajando, en este caso promocionando lo que es esto, que es acercar a Dios a los hermanos separados, luego de haber recibido el sacramento, ¿no? En algunos problemas que tuvieron en la vida, ¿no? Es así, nuestra pastoral, es específica justamente para matrimonios en una nueva unión, sea cual fuera la circunstancia. La idea es que entiendan de que el Señor nos tiene una puerta abierta siempre, que no debemos de separarnos, no aislarnos, porque generalmente ocurre eso, nos auto expulsamos, como decimos nosotros, producto de que como no podemos recibir el sacramento de la comunión, es como que nos aislamos. Ya el Papa Juan Pablo II venía orientando a este tipo de pastoral, ¿no? Para acercar a la gente, ya en su encíclica Familiar y Consorcio, por ejemplo, en el 81, decía así. Así es, la Familiar y Consorcio. Están trabajando como base, ¿no? Exactamente, tenemos nuestra base de trabajo acá en la Iglesia Catedral, estamos en el primer piso, nos reunimos todos los días lunes a las 21 horas, y es justamente para que todos escuchen qué es lo que nos dice el Señor, y en comunidad nos entendamos las problemáticas de cada uno y entendamos de que, por supuesto, por sobre todas las cosas, el Señor nos quiere dentro de nuestra Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? Trabajar por esta Iglesia, ¿no? Que necesitamos en estos tiempos tan difíciles que, ¿no? Exactamente, difíciles para el mundo, y nosotros somos una realidad constante, y seguramente mucha gente que escucha este programa sabe y conoce a alguien de esta situación.